Opa, Arratsaldeon, aquí está la hora del suicidio, vuestro programa punk en Irola Irratia. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Escuchar los Gisem. Hoy tenemos a los Gisem, mítica banda de Tokio, Japón, que hacían una especie de mezcla entre punk y metal con una voz... una locura. Esquicia. Programita que tenéis hoy por delante. Sí, como ya habéis oído, estos son los Gisem y es una locura. Sí. Bueno, una banda que, bueno, que se formaría pues allá por el 81. Aunque, bueno, aunque hay que decir que toda la información de esta banda hay que pillarla un poco... Es que está bastante fragmentada, sí, incluso había cuenta de mucho... internet, que hoy en día es una fuente de información para todo. Sigue siendo una banda con bastante... Eso es, poco y accesible. Mucho mito que rodea la banda. Sí, luego hablaremos un poco más de ello. En cualquier caso, es un bueno, pues una banda que, como vemos, está muy influenciada por el metal. Sí, por el metal, pero aún así es de las primeras bandas de hardcore de Japón. Sí, claro, bueno, esa voz también, la influencia del D-Beat, hay canciones que son D-Beat. Sí, eso, tienen mucha influencia D-Beat, pero también mucho heavy, y luego la voz es una muy desquiciante y tira muchos palos. Sí, bueno, este es un tema, el tema que abría su primer LP. Su primer LP. De The Station, del 83. 83. Y un tema que salió también en un recopilatorio bastante conocido, que era el Peace. Pues, estos... Pues ahí se hicieron un poco conocidos también, los recopilatorios se ayudaron bastante. ¿Y sí? Porque antes del primer disco participaron en un par de recopilatorios. Sí, uno de ellos que creo que son es algún tema sacado de una demo que debe haber anterior, pero que bueno, vete tú a conseguir esa demo ahora. Sí. Pues nada, olvídate. Y lo he dicho, bueno, ahí esta banda, que no sé si hemos dicho, por cierto, son de Tokio. Tokio, sí. Y bueno, esto es lo que se hacía, que siempre se ha dicho que los japoneses igual no tenían... En el tema de las artes y tal, como que nunca han tenido demasiada innovación, o bueno, no innovación, sino inventiva, sino que pillaban lo que ya estaba hecho y luego lo mejoraban. En cualquier caso, aquí lo que hicieron fue una cosa como muy loca, eso, pillaron el heavy metal, pillaron algo del punk y pero del hardcore. Pero sin duda hicieron algo bastante nuevo. Sí, desde luego. Y bueno, uno de estos recopilatorios que salieron antes de su pues, conocido disco de The Station... Sería el Outsider. Sí, los Outsiders sería el primero en el que saldría. Sí, y bueno, que lo compartirían con gente como los Gauze y los Login Noise también. Que bueno, sí, que serían colegas y de hecho hay alguna que otra anécdota de Sakebi saltando a los conciertos y reventando con todo. Lo contaremos unas cuantas porque es una de las cosas más conocidas. Hay que contar también Gizem, que tiene un frontman que era... una de las personalidades más locas del rock and roll. Es que da hasta miedo. Sí, da mucho miedo. Puede estar a la altura de Gigi Allin o otro tipo de piraos. Buah, es que a mí... No, pero mucho más peligroso. Sí, eso, o sea, peligro, pero en cuanto a peligro, sí. A mí hasta me da un poco de miedo estar haciendo este programa ahora mismo. Pues si lo vas a estar escuchando y... Imagínate. Nos va a... Bueno, de momento vamos a dejaros con uno de estos temas de Gizem, que sale en este recopilatorio de City Rocker, que era Outsider. Y este es su tema, Incest. Por fin. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry Bueno, ahí estaba esa calidad de sonido maquetera de, pues, de estos primeros temas de los Jason que salían en este LP recopilatorio Outsider. Este era, pues, uno de ellos, Incest, que luego vienen otros tantos que, si sois amantes de los Jisam, os recomendamos que claro, los sí. escuchéis. Y nada, pues vamos ya. Luego también participarían en un recopilatorio, pues, justo antes de sacar este sí, de Station. Eso es, en el 83. El Punk Hits. Great Punk Hits. Sí, Great Punk Hits, que tiene una portada bastante mítica con el punky de con los pelos para arriba. Sí, o sí. Ahí también salieron otras cuantas bandas y tal, y de las cuales yo pues apenas conozco. No, yo tampoco. Ninguna, o sea, la verdad. Lo que merece la pena de esto es los dos temazos que metieron los Jisam. Sí, uno de ellos que saldría. Es que esto es igual de hasta de la, fue igual hasta de la misma sesión de grabación, ¿no? Tiene pinta por el sonido. Puede ser. Hombre, no tiene mejor sonido el LP, ¿no? A mí me parecía similar. O igual alguna versión, no sé. Sí, no. A saber. Bueno, ya digo, es que claro, tenemos una información tan fragmentada de los Jisam que es jodido un poco sí. Pillar ese un tema. Grupo tan mítico que sepa tan poco. Es un fenómeno extraño. Son ciertos fenómenos de internet que uno se piensa que está toda la información y es mentira. Es efectivamente. Hay ciertas épocas que están muy mal recopiladas en internet. Y nada, lo dicho, pues uno de los temas que vendría después, que sería el Death Agonies and Scream. Uh-huh. Y este era el otro que solo saldría en esta compilación, que es el Fire. Fire. Estaba esa, joder, pues ese tema de ese recopilatorio que es Fire. Ahí se ve la influencia del D-Beat. Claramente, sí. ese bajo, ese sonido del bajo también, sí, de esta banda, que igual siempre ha sido más... Siempre se habla mucho de la guitarra. De la guitarra. Pero de en cambio el bajo suena brutal, o sea... Es... Sí, es hardcore puro, uh-huh. Esto. Bueno, decir que, bueno, esta gente fueron Sakibi Yokoyama a las voces, Randy Uchida a la guitarra, uh-huh. Claudi al bajo y Hiroshima a la batería. Hiroshima, vaya. Sí. Y bueno, con esto grabarían pues este primer LP y estos temas que saldrían en estos compilados. Sí. Y si os parece, pues vamos a escuchar ya de nuevo este primer LP. Igual su trabajo es lo mejor que han hecho. Lo mejor que han hecho, sí, sin duda. Sí, y nada, vamos a escuchar este mítico Knee Nightmare. Knee Nightmare. This, destroy, this, try. Some are feeling because that I am my face. And I'm people to the hammer, do you love me? But the first body I'm standing in my race. You must my body, he landed at the face. Feel the spirit from far, and all I'm ever say I'm far. People speak from far, down all I've ever seen far. This, destroy, this, destroy my fear. Down on the feeling, feel the loneliness that I in my feet. Down on people to the number, do you love me? But I'm from body, I'm standing in my legs. Jump as my gravity, and the light on bed. People speaking from the fall, down all I've ever seen I'm far. People speaking from the fall, down all I've ever seen I'm far. This, destroy, destroy my bed. Knee Nightmare. Sí, el siguiente mejor temazo del disco después de Endless Blockades. Bueno, sí, a mí ya se pero están ahí, joder. Es que los dos solazos que tienen. Vaya punteos de. Sí, del heavy. Es porque la influencia de Randy Uchida. Son punteos de heavy, pero son muy sucios. Tienen un grado ahí de. La guitarra suena muy, muy, muy bien. Sí, lo he dicho. Es una mezcla que. Bueno, que hacen algo pues bastante. Difícil de copiar por otra parte. Porque luego. Sí, es que los Yisam han sido una influencia para. Bueno, para movimiento de grupos, pero no hay grupos como los Yisam. Ni de coña. No, es imposible copiar esto. Yo creo que es porque justo se mezcla pues el heavy metal y la capacidad de tocar esos punteazos del señor Randy Uchida con un bajo, una batería y una voz que vienen del hardcore, pero más, sí. más potente y más bueno, cerdo. Y una voz que hacía lo que le daba la gana. Sí, bueno, la voz es igual un tema que aparte, que pues, se la cual sí. casi más esquizofrénico. Yo, claro, es que yo la primera vez que escuché a los Guisa, me escuché el Enders Bloque y dije, ¿qué coño es esto? O sea, me esperaba pues el mítico grupo de Divit, algo ruidoso, pero no... Sí, y bueno, y si podéis ver vídeos, porque igual en directo la voz es todavía más aterradora. Sí, joder, claro, en directo... Sí, y bueno, y eso, que el caso, yo creo que la movida es que allí se ha una influencia para un montón de punks y de bandas hardcore. Sí, e incluso heavy metal. Pero ya, pero ya no tanto, y por lo menos, si un heavy va a hacer una banda, no se atreve a hacer, a mezclar esta movida. No. Y por otra parte, los punks y la gente del hardcore que tiene como influencia Gisam, pues no tiene esa movida con el heavy metal, igual que tenían no, estos. No, eso, es claro, escuchan Gisam. Y nada, no. y pues aquí está esta banda, pues prácticamente inimitable. Y nada, y otra muestra de ello, os dejamos con otro tema de este de Station, que es su Document One. Vamos a darle. Bueno, Document One, ese inicio que a mí siempre me ha vuelto loco. O sea, sí, es muy épico. Sí, también dice que bueno, el sonido de este LP también es una maravilla. ¿Mm? Y también eso marca mucho al final. Sí, algunos tirará para atrás, pero nosotros desde luego que no. No creo, es que a mí me parece que... o sea, lo que es el sonido, luego ya, pues que te puede tirar para atrás. La voz de loco, del sí, cantante y tal. Y bueno, el cantante, pues lo que nos llega y lo que hemos podido ver en algunos vídeos sí, de conciertos. Se habla tiempo de que perseguía a la gente con un lanzallamas y hay documento gráfico, y es verdad. Sí. Salía en directo con un soplete y eso, y a tomar por culo. Pero no se imagines un rollo igual Plasmatics o algo así. No, o sea, era un rollo súper... No hay nada controlado, era un claro, loco con un lanzallamas. Eso, un loco con un lanzallamas y la peña en las sillas que se iba y se iba todo Dios, porque es que si no el tío te quemaba, coño. O a la mierda, ¿sí? No, y pero un rollo súper precario y muy... Uf, bueno, muy peligroso, da mucho miedo. Sí, decir que, pues lo he dicho, este frontman, pues fue un personaje muy peculiar, un tío. como con muchísimo odio, que bueno, que sí. Además su única expresión no fue Yisam, sino que también, y de hecho hoy es una de las cosas que sigue haciendo, se gana la vida también haciendo diseños de camisetas en serigrafía, y bueno, pues sus diseños son lo que han sido también el arte de los discos, sí, de los Yisam. El mítico logo de los Yisam es la Danarquía con la Kalashnikov. Sí. Bueno, todas las imágenes que puedes relacionar con Yisam, porque además utiliza mucho el collage. Y me imagino que inspirado por Lee Boshin. G. Butcher, la de, pues, la tronca de los Crash. Porque, hombre, el parecido estético es evidente, pero es como si hubiese pillado eso y no sé. Pero lo es muy enfermizo. Y si lo hubiese vendido a un diablo de esos japoneses, sí, raros. La portal de Destruction es una pasada. Sí. Joder, ¿qué te crees que opinará G. Butcher de lo que ha hecho este tío con su, joder, digamos, con su iniciativa? Supongo que lo horrorizará. Sí, porque el arte narcopunk sí que está presente. Y bueno, de hecho se ven en fotos, pues como creaciones de Sakibi, incluso con la clavera esta de los Dirt. Sí, un rollo, la primera. Pero con, claro, con Anarchy Violence y todo. Sí, Anarchy Violence. La misma tipografía de los Crash. Punkies, hippies. Sí, vamos, ya te digo, es como si hubiese pillado solo esa parte y la hubiese vuelto mucho más oscura y enfermiza. Sí, es una locura, de un rollo total. No violento, o sea, es un tío que se oponía, pues, a la imagen del punk pacifista y anarquista de, pues, de esa época, vamos. Sí. El tío era. Quería destrucción, bueno. Un demonio puro. Sí, y decir que, bueno, que gestor de estos de desquiciado, que de los que tenemos, digamos, testimonio, pues hubo un concierto de los Yisam en el que el tío vio a un chaval con una camiseta que no sé si os había hecho él o era falsa, en cualquier caso, de Yisam. El tío se bajó del escenario y le metió unas puñaladas. Luego hay otro concierto que se le ve también reventando la cabeza de otro tío que está en primera fila contra los altavoces. Bueno, es, o sea, yo no me he puesto en primera fila en un concierto de esta gente. No, hombre, no. Ni jodido de Wilson. Sí, no, hay gente que dice, ay, yo no pondría la primera fila de uno de Yi Yalin. Joder, pues no conoces a Sakibi. Sí, la muerte es menos probable, yo creo, en el de Yi. Igual el cacho de mierda, ¿no? Pero. Bueno, pero eso, pues sobrevivir con ello. Nada, oye, pues vamos a despedirnos ya de este. De este Station. Sí, que ¿con qué tema quieres que nos despidamos, Astolar? Me da absolutamente igual. Mira, uno muy, muy conocido y muy enfermizo también. Es este. Syphilitic Vaginas to Pieces. Sí. Que de aquí saldría, de este nombre, saldría una banda que se llama Syphilitic Vaginas, que la recomiendo desde aquí. No sé si la mencionamos en. Sí, en el programa de Motorpunk lo mencionamos. No nos dio tiempo a ponerla porque de ese programa habría que hacer una siguiente continuación. ¿La tercera parte? Sí. Vale, oye, pues ahí queda esa idea. Pero vamos con los Yisam. The pieces, the syphilitic vaginas, hate and hate and right, so far as souls. Syphilitic vaginas, but I'll find them in the system. Still come to your face. Come to your face. Come to your face. Kill to come to your face. Follow it. Come to your face. Come to your face. Kill to come to your face. Follow it. Ese poderío del bajo al principio. Sí, el bajo. Sí, sí, ya te digo, es que reivindicar la importancia del bajo de Gisam, porque... Sí, no, se ve es muy eclipsado por la guitarra, pero para nada tiene desmerecer nada. Sí, decir, bueno, hablando del bajista, de los Gisam, Claudi, que bueno, que dejaría después Gisam, después de esta época, de Station, y bueno, y tocarían en otra banda. También con, pues con Troncas, de hecho creo que la cantante era una tronca de estos Front Guerrilla. Y nada, si os parece, escuchamos... Bueno, solo sacaron un EP, en realidad. Solo sacaron un EP llamado Fight Back. Y bueno, si os parece bien, ponemos la canción que da nombre a este EP, que es, bueno, es un EP de heavy metal. Sí, con un nombre de David. Pero joder, pero un heavy metal que, hostia, que cuidado. Bueno, tiene buenas influencias, si vienen los Gisam, joder. Evidentemente, y nada, como nada de lo que diga va a superar lo que pueda escuchar, vamos a escuchar este Fight Back. Joder, heavy metal callejero. Sí. De la época en la que ser heavy no significaba ser un pringao. No. Solo que no, joder, y tiene un sonido guarro que le da un toque muy bueno. Joder, a mí, sí, es para enamorarse esto. Sí. Lástima que solo sacaran este. Joder, tanto, una este, pena. Pero bueno, que da gusto rebuscar y encontrarte con estas mierdas, aunque tenías la garantía de que venía de Gisam y tal. Sí. Y pues nada, pues ahí he estado. Uy, ese móvil, apágale a Stola, me cago en la leche puñetera. Vaya. Joder con las nuevas tecnologías, vaya temas. Menos mal que no estás aquí escuchándonos, porque si no nos mandabais. Sí, una, no. Una movida loca. Madre mía. Y nada, bueno, pues que nada, pues os hemos dejado en el The Station. Esto era, esto eran los Front Guerrilla, el proyecto de Cloudy, bajista de los G-Sam. Y bueno, durante este tiempo, decir que Sakebi, por su parte, seguía, editaba un fanzine, el Pou, un magazine. Ah, sí. Y bueno. Y eso sí que era otra locura que tenía, madre mía. Sí. Sí, en la línea, o sea, no, es, sí, es que no. Sí, sí, sí. Es que vamos. Y bueno, y decir que también. Hay que decir que, bueno, en el tercer número, solo hay tres números, por cierto. Ya John Dugan contaba el tema de que el señor Sakebi atacó a un tío con el jodido lanzallamas que le gustaba bastante, pues en una estación de tren. Y bueno, por esto fue al talego, el tío. Claro, y luego siempre se ha dicho de este hombre que acabó en... Y seguir, no es bueno. Aquí ya la cosa hablar de estos temas, pero que por lo menos acabó en la Yakuza. Sí, y eso hay se bastante dice. Información de eso. Claro, claro. ¿Hasta eso. Qué punto es leyenda y hasta cuál no? Pues no. Claro, no podemos saberlo. Es una de las tantas leyendas que vas hablando sobre esta banda. Lo que sí podemos decir es que Peña, de. Bueno, cuando hicieron Invasión, la gira, no, creo que fue con Crimen de Estado, que no lo recuerdo bien. El caso es que fueron por Japón. Y editaron un fanzine, pues hablando un poco de las bandas que conocieron, del punk en Japón y tal, que ya veremos en su día, en no sé si en Mundo Cabrón, en Seminarquía de ese dossier, digamos. Y sí que hablaban un poco del tema y hablaban con la gente, con los punks que conocieron de G-Sam, y como que nadie se atrevía a decir esta boca mía cuando les preguntaban sobre los G-Sam o sobre Sakebi. Joder. O sea, que me imagino que algo más que mera leyenda es. Claro, claro, es un rollo muy turbio si la gente no quiere hablar. Y que el hecho de que una banda tan conocida y tan mítica como los G-Sam tenga tan poca información. Y la información que haya sea de gente igual yankee o sí, europea eso es. Influenciada, hostia. Fua. Pues da que pensar. Sí, sí, da que pensar mucho. Y nada, y pues van pasando los años y el siguiente disco que tenemos es el Man. Military Affairs Neurotic. Porque también eran muy, muy enganchados a las siglas. De sí, hecho, las siglas, claro. Los G-Sem significa... Bueno, tiene varias connotaciones. Guerrilla, Military, Incendiary Group. Sí. Y un par más. God in the Schizoid Mind. Sí, unas cuantas. Y nada, bueno. Pues ya lo he dicho. Pues 4 años después de que se editara este The Station, saldría este Man, un disco menos conocido. Igual porque no es mítico, suena más heavy, un poco más convencional. O sea, tienes también sus locuras, pero... A mí me parece que es un discazo, ¿eh? Sí, no, es un discazo, pero claro, con respecto al de The Station, pues pierde igual la sorpresa. Es otra cosa, desde luego. Sí. Y bueno, vamos con un temazo, que es el que abre el disco. Sí, el que abre el disco es... Que, bueno, tiene unos guitarreos propios de los Maiden. Sí, unos guitarreos muy característicos y... Que yo he visto, suelo ver hasta por YouTube vídeos de gente haciendo covers de esto, en plan rollo como si fuesen los Maiden o... Sí, da gusto. Bueno, esperamos que os guste el heavy, porque si no, os podéis ir a la mierda. Vale, good as it is. Bueno, ahí estaba. Pues ya te digo. Heavy metal, la antigua Swanza y ¿sí? con un gusto. Temas muy largos ya. Sí. Sí, que se está yendo la hora gracias a joder que esto. Claro. Mucho. Sí, ya es que meterte con el man y tener un programa de una hora, pues se lo hace difícil. Sí, hace difícil. Bueno, luego tienen más por ahí, pero el último disco es una locura. Sí, sí, decir que el último disco que ya sacarían en 2001, poco antes de la muerte de Randy Uchida por cáncer. Y bueno, pues eso ya sería lo último que grabarían en 2001, el Sonic Crime Therapy. Sí, y tienen unos nombres muy raros de números. Sí, unos temas extraños que luego pondremos igual el más corto de ellos, pero eso sí que ya es una bomba sónica enferma que no saben ni por dónde cogerla. Escuchas esto en experiencia. O sea, sí. Sí. No, esto no merece la pena escuchar un tema y quedarte, te quedas como que... Es extraño, sí. Así que nada, lo que sí que vamos a poner es otro proyecto que surgiría también de los Jason, que sería Randy Uchida Group. Que bueno, que básicamente serían los Jason sin Sakebe. Que me imagino que sería difícil de llevar. Claro, claro. Es que al final tienes que tener proyectos. Con él, pero te acuerdas llevarle de continuo. Si quieres hacer música y. Porque tenía que ser una locura vivir con ese tío y ensayar o. Ir de gira. Peligroso. Yo muy peligroso. Me dirían que es un peligro. Y no estaban, desde luego, no estaban tan hartos de los otros del grupo como él. No, eso es. Pero bueno, pues nada, vamos a escuchar este proyecto liderado por Randy Uchida. Que bueno, que sacó un EP en el 84 llamado Deadly Fighter y vamos a escuchar el temazo que da nombre también a este disco, Deadly Fighter. Yeah. Bueno, la banda de Randy Uchida. ¿Qué, joder, qué pedazo de guitarrista también? Sí, un pedazo de guitarrista. Y bueno, estas voces femeninas ya tienen un rollo, se nota más que son japoneses. Porque con, la verdad es que con Sakebi y con esa voz no. No creo que cantas una tía, ¿no? Creo que. Bueno, no estoy muy seguro. Es como. Joder, si, esta voz es muy. Si ya hay poca información sobre los G-Sam, sobre. Sí, claro. Sobre la banda Rando Chida, pues te puedes imaginar. Nada, joder, estos, la verdad es que son bandas que, bueno. Y quizás en sitios con que hay en la red escritos en caracteres japoneses. Claro, sí, pero es que vete tú a mover eso. Así que, sí, supongo que habrá más, mucha más información en el japonés, pero. Sí, joder. Bueno, una banda, pues que es un mito. Y si no, oye, se nos va acabando la movida. Sí, nos va acabando la hora. Comentar y recomendar, por cierto, un vídeo mítico que había hace mucho tiempo en YouTube, que antes estaba solo la parte corta, pero ya han puesto más tema del más tiempo de la grabación original, que es en la televisión nacional japonesa, una banda llamada Yagatara, así como de rock, así, New Wave o algo así. Pues es difícil decir porque tanto la calidad de la imagen como la calidad de sonido son terribles. Pero bueno, se ve al tío cantando con la gafas de sol, las coristas, tal, pim, pam, y aparece el colgado del Sakebi, le quita el micrófono, le mete una serie de hostiajos ahí al cantante. Parece como que le echan, ahí acaba el vídeo, que habíamos visto unos cuantos en su día. Y ahora está la versión extendida, digamos, y vuelve a aparecer, se vuelve a montar un pollo, acaba la gente. No sé si tenía colegas en el público o qué, pero bueno, hay como unas hostias, pero la gente sigue tocando, el grupo detrás, no sé, es una cosa muy rara. Muy harta. Esto en la televisión nacional japonesa. Esto, y luego también participó en una película que se aparece simplemente dando una paliza a una especie de hippie que está enseñando espiritualidad a los niños. Espiritualidad ni hostia, pim pam. No, el tío va a una... Qué pasada. Increíble. Bueno, pues nada, lo dicho, ya se nos acaba esta hora de suicidio y vamos rápido a poner un tema. Uf, igual hasta lo cortamos. Pero bueno, de este Man, por no poneros ese álbum esquizofrénico que es el sonido. No merece la pena. Pero escuchároslo por vuestra cuenta. Porque... Eso es. Deberes. Sí, eso es. Así que nada, vamos con este Meaning Corrupted número 1, este Fatiga. Y con esto os dejamos. Hasta el domingo que viene, gente. Venga, pues.